aunque llueva o truene, la hoguera está encendida. Y si está encendida, nosotros vamos a estar ahí para traerles este hermoso podcast hecho con mucha garra y que poco a poco va creciendo y mejorando. Bienvenidos a Encuentro en la Hoguera, el podcast que dice lo que piensa y hace lo que se les canta. Mi nombre es Bangu Banguso, más conocido como Bangu Banguso, y les hablo desde las imberbes tierras de Busaco, en el sur de la provincia de Good Wings. Y no me encuentro solo, me acompaña mi amigo Agustín Rivers desde Entre Ríos. ¿Cómo estás, Agus? Y pongo el tema. ¡Pa! ¡Qué bueno! Qué... No, la verdad, no. Sacate el sombrero porque me escribí toda la intro. ¿Qué hijo de puta? No, me encantó. Está buenísimo. Estoy muy bien, che. Estamos acá disfrutando la lluvia como siempre. Sí. ¿Te he enterado que allá también llovió? Acá ya paró. Ah, ojalá que siga. La verdad. No, mierda. Sí, sí. Ah, no, mejor que llueva siempre. Bueno, bien. Me contabas que estabas con mosquitos, ¿no? Estabas allá a los bifes. Sí. No, mirá, tengo el insecticida acá al lado, por las dudas. El insecticida, qué cheto de miedo. Sí, ¿viste? Allá, bueno. Allá lo sacan con... Acá con el gas que pagamos 3 pesos. Claro. Mientras que ustedes pagan, no sé, ¿cuánto pagan? No sé, ni idea. Lo rebasurearon, pero apenas empezaban. Bueno, gente. Hijo de puta. ¿Cómo están? Hoy tenemos un programita más, más energético, más liberado. Con más información y no tanto hablar al pedo. Más información, también. Sí. No tanto hablar boludeces como hicimos en el anterior capítulo. Sí. Episodio. Pero sí. Yo estoy muy suelto porque me puse un CD y le contaba a Agus, que se llama Melbourne Bones, que es como temas así todo muy... y saltar y... ¿No sabes hacer tipo beatbox como para acompañarlo? Claro. Y así, ¿ves? Y saltás y mueves los brazos y todas esas cosas. Y te pusiste al palo antes de grabar. Sí, ya venía así medio como cansado, como re, oh, no, qué paja hacer el podcast hoy. Pero estoy como, Mejor así. Bueno. Nos desperezamos. Nos desperezamos, listo. De a poquito. Sí. Bueno. Me gustaría empezar con la sección de saluditos, pero no tenemos ninguno. No, la verdad que no. No, sí. Un saludito a El Fronterizo Douglas. No, jodeme. Que comentó en el video del primer programa. Ah, el primero. Que no lo mencionamos. ¿Qué dice? ¿Qué se cuenta? Y nos cagó un poco a pedo porque no hicimos muy bien los resúmenes de las películas de los hombres lobos. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, yo lo bloqueé. Por bardearme, a mí no me bardea nadie. Nah, pero sí, bueno, che, estamos empezando. Era el primero, estamos recontra cagados. Al final todos nos divertimos, así que ya está. Sí, no. No tenemos saludos tampoco porque no pudimos subir el segundo programa. Sí. Va, el programa está subido en iVoox, pero no se pudo subir en YouTube, lamentablemente. Ya próximamente lo arreglaremos y se subirá. No, yo lo arreglo ahora y lo... Ahora no, después. Sí. Hago todo bien y lo subo y ya está, que quede, porque estoy podrido, boludo. Me rompe la bola... Yo soy una persona bastante puntual, ¿viste? Sí. Y me rompe mucho la bola cuando no sale algo planeado. No, pero vamos a decir que no fue nuestra culpa, sino que fue YouTube que... No, fue culpa de unos chinos que empezaron a decir... No, este tema es nuestro. No son chinos, ¿eh? Que no, son chinos. La discográfica es japonesa, pero la banda es de Suecia. Mirá, es peor, suecos. Perdieron la guerra mundial y ahora están calientes. Yo asumo la responsabilidad porque fui yo el que puso la música y ahí apareció el problema. No, pero vos dijiste que estaba todo bien porque no es que dijimos que lo usamos nosotros. Sí, sí, sí, está bien. En realidad no estamos haciendo nada ilegal, pero el bot de YouTube no sabe diferenciarlo. Ahí está el problema. ¿Qué? Y ahí arreglar todo el quilombo, mejor cambias de música y listo. Qué diferencia, ¿viste? Los bots del counter te cagan a corchazos y este bot boludo, nada, no se hace. Eran mejores que los humanos, los bots del counter. Claro, los bots del counter te reayudaban cuando eras nuevito para practicarse de comida, cabecear un par. Bueno, basta de hablar boludeces. Sí, sí. Bueno, vamos a empezar con la sección que empezamos en el programa anterior que nadie escuchó todavía porque no lo subimos, pero lo vamos a subir, así que seguramente lo van a escuchar. Sí. Lo de el libro de Mil Maneras. ¿Cómo es? No, Mil Maneras no. Mil Maneras de Morir no. Mil Maneras no. No era ese. Cambié de canal. Lo de. Acá estamos la hora. Eran mil y un juegos. Que hay que, mil y un juegos que hay que jugar antes de morir. Exacto. ¿Cuál es el que nos toca hoy? Yo no sé nada. Hoy de nos esto, toca como la un clasicazo. A ver, a ver. Conocido como el primer videojuego de la historia. Así de fácil. Pero no, es el primero que fue comercializado. Pong. ¿Te suena? ¿Cómo no? El palito, que se tiraba en un palito y rebotaba y pip. Tenis de mesa, básicamente. Tenis de mesa, sí. ¿Viste la consola? Eso era un mueble, boludo. Era, era genial. Sí. Era no, madera pero pura. Ya te voy a contar sobre, sobre la... Bueno, después lo veremos. El primer juego que existió en realidad era OXXO. Que sí. Por alusión a... Es el tatetí de toda la vida. Por eso es... Claro. Círculo, X círculo. Sí. Ese es en realidad el primer juego, pero se toma como el primero comercializado a Pong. Que sí, como dijimos, era un tenis de mesa. Tenías una barrita y una pelota iba rebotando y podías jugar contra la máquina o contra otro jugador. Esa era la, la mecánica. Si vas y no lo conoces, eso es un forro, boludo. Pues. Sí. El juego más voy a contar un poquito la historia. ¿Vamos? A ver. Mira, había un tipo que se llamaba Nolan Bushnell que tenía ganas como de hacer que un juego pueda jugarlo cualquier persona, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba medio podrido que sean solo los virgos de siempre, que sean los interesados, ¿no? Hmm. Pero bueno, entonces agarra y funda con su compañero Ted Dabney Atari. Famosa empresa. La famosa empresa hermosa de la fábrica de... pesadillas. Sí. Y buscando ideas para juegos, en una feria de informática en California, vieron la Magnavox Odyssey, que no sé si te suena. Sí, sí, sí, según, no sé cuál es, pero sé que es uno de esos muebles gigantescos. Sí, sí. No, me parece que no, La Magnavox creo que era más chiquita. Era como un VHS, ¿o no? De madera. Todo madera, siempre se acaba de ir a madera. Sí, no, es un tamaño normal. A ver, vamos. Bueno, el tema es que vieron la... Ah, esta es linda, esta está buena. Fachera. Vieron en la Magnavox Odyssey un juego que se llamaba Ping Pong, así de fácil. O Table Tennis, algo por el estilo. Mm. Que lo había creado un tipo que se llama Ralph Bauer. Pero el tipo... como que le pareció de muy poca calidad. Como que le veía un potencial que no le había sabido dar el primer creador. Sí. Entonces contrata a un ingeniero que se llama Al Alcorn, que hasta ahora no había trabajado en programación de ningún videojuego. Pero sí. Este tipo le mejoró una versión nueva, que esta sí se llamaba Pong. Y le puso unas mejoras que lo hizo bastante interesante. Por ejemplo, viste que tenés la paleta que vas moviendo, ¿no? Sí. Entonces hizo que según dónde pegaba la pelota en la paleta, si pegaba en el medio de la paleta, arriba o abajo, se definía el ángulo del rebote. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, sí. Entonces si vos le pegabas con el medio de la paleta, salía en unos 90 grados, digamos. Casi de una, todo derecho. ¡Pah! Claro. Esa era una mecánica que agregó. Y después que la velocidad de la pelota, con cada devolución del jugador, se iba aumentando. Entonces aumentaba la dificultad. Claro. Como para hacerlo más interesante, ¿viste? Sí. Y con esta versión que tenían armada, la llevaron a unos bares a probarla. Que esta sí es la que vos estás diciendo, que es un mueble prácticamente. Sí. Un arcade de Pong que necesitaban. Y el control tenía dos palanquitas, que una la girabas y era para ir vertical. O sea, para hacer movimiento sí. vertical. Sí, sí, sí. Y otra para hacer un movimiento horizontal, ¿no? La otra palanquita. No, con la misma ibas a la izquierda y bajaba, o la derecha subía. Ah. Pasa que eran dos jugadores. Es una para cada jugador. Bueno, y una vez llegaron a estos bares, que el bar se llamaba Andy's Cup, que estaban en todo en California esto. Hmm. Y se hizo bastante conocido el juego. Venía bastante gente a jugarlo, pero hasta ahí, viste. No lo podían. Era medio costoso comercializar una máquina entera de Pong de ese tamaño. Claro, sí, sí. Entonces se les ocurrió hacer una versión para entorno doméstico, digamos. Estaban buscando inversores que puedan financiar el diseño este que tenían en mente. Pero no los conseguían porque los inversores los relacionaban al pinball por ser un juego, ¿no? Claro, por ser un juego de bar. Claro, y el pinball en ese momento era una cosa de mafiosos. Eso como los Yakuza, ¿no? Que estaban en los centros de videojuegos. Claro, como, ¿sí? como los Panchinko. Claro, estaban todos ahí. Porque aprovechaban el pinball para hacer apuestas. Claro. Pero bueno, encontraron a la compañía que se llama Sears y sacaron un acuerdo. Y en 1975 salió Atari Pong, que es una consola. Atari Pong. Se ve una consolita chiquitita, nomás que es el control. Ya ahí no es un control que sale por cable, sino que lo controlas desde ahí, lo conectas a la tele. Sí. Y bueno, esta sí. Apenas sacaron esto, rompieron todo. Después sale en 1977 Atari 2600. Sí, esa es más conocida. Encima era fachera, porque era como mezcla madera, plástico, basta decir madera, banco, sí, sí. Madera y la panel. El mando es como. Y el madera. Famoso. El famoso palito con el botón que está en todos los dibujitos animados cósmicos. Era tan grande la demanda que incluso los ejecutivos, que no eran ni ingenieros ni sabían nada de electrónica, tuvieron que ponerse a ayudar cuando fue Navidad, después del lanzamiento. Para satisfacer la demanda que había. Claro, hay que laburar, negro. Sí. Viste que antes te hablé de Oxxo, que era el tatetí. Como era una versión experimental, incluso anterior a Pong, estaba hecho con una ETSAC, que es una. Es como la primera calculadora electrónica que existió. Sí. Que encima funcionaba a válvula. Para calentar. ¿Cómo válvula? ¿Qué es la válvula? ¿Qué está diciendo usted? A ver. Ahí. Oh, te voy a pasar. Ah, sí. Cartucho de nucleares de Tesla, boludo. Así estaba construido el Oxxo. Sí. Que semejante computadora para un juego estaba ocupando un piso entero en un edificio. Para mantenerlo. Estaba medio complicado. Claro, como no vale la pena. Ahora la placa de Pong, que era la nueva generación de la electrónica, ya teníamos transistores, resistencia, capacitores. Terminaba siendo de un par de metros cuadrados. Se reducía bastante el tamaño. ¿De un piso a metros? Bastante. Acá estoy hablando de la versión anterior a la consola Orenia, ¿no? Sí. Es así, que claro, iba en ese mueble arcade. Y incluso aparecían después en la versión reducida del chip. Aparecían televisores que traían el juego ya integrado. La verdad que la mayoría eran versiones truchas y clones que habían aparecido, porque claro, uno no podía patentar un circuito. Sí. Entonces, bueno, cualquiera podía copiar la construcción del juego. Y bueno, esa es la historia del Pong. Hoy en día no es muy complicado conseguir una consola. Estuve investigando. Dependiendo de cómo esté, si tiene la caja, factores, cómo esté limpia, todo, la podés conseguir de $25 a 150. Todo en Estados barato, Unidos, por barato. Supuesto. Y bueno, eso fue el Pong. ¿Qué te pareció? Bueno, todo interesante, me gustó. Sí. Fue atrapante. No hubo tanta info como la otra vez, pero depende todo del juego, ¿no? Tampoco había mucha. Como encima desde los primeros no tiene muchas mecánicas tampoco, la mecánica de pegarle a la pelota y listo. Sí, el palito con las bolitas y a ti, tú, ti. Sí. ¿Habrá en la historia algún asesinato por ese juego? ¿Cómo? Claro que alguno haya perdido y haya apostado. Y diga, yo no perdí un carajo y le pego un facazo al otro. Debe haber algunas historias así. Es como el Counter, acá en Bursaco. Mirá cómo te engancho la anécdota de paso. A ver. Acá en Bursaco, cuando jugábamos en los cibers, cuando estaba en la época de los ciber. Sí. Yo iba con te conté que íbamos con mis amigos. Sí, sí, sí. Íbamos a muchos y todo, ¿verdad? Y muchas veces terminábamos un palo los guantes con otros pibes que no conocíamos porque. Por el Counter. Porque nos ganaban, claro. Era como, ¿qué me ganaba? Porro, ¿qué te pasa, madre? Y se saltaba las piñas, todo, y era genial. La villería máxima, pero era re divertido. Bueno, terminada la mini sección de Agus, que no es sí. De Agus, pero él la hace. Sí, hasta ahora vos no te animaste. No tocó ninguno. Si querés el de la próxima te lo dejo. Dale, dale, hacé el favorcito si querés. Sí, un favor, laburar, por favor enorme. Tenemos una noticia reciente. Sí, Chris por favor, Vincent sí. Se fue de Blizzard para dedicarse a su familia. Ahora, ¿quién es? ¿Quién es Chris Metzen? Porque yo le dije a Agus, Agus, se fue Chris Metzen de Blizzard. Y él dijo, ¿quién es Chris Metzen? Yo dije, no sé quién fue el carajo de Chris Metzen. Vamos a Wikipedia. Y Wikipediamos, nos encontramos que el chabón es re groso en Blizzard. ¿No? Sí, sí. El chabón es diseñador, artista, hace la voz de personajes y es el autor de crear los universos ficticios de Warcraft, Diablo y Starcraft. ¿No sabes si trabajó en los dos Diablos? En tres no sé. ¿Sabes en cuál yo Diablo leí no? Por ahí sí. Que, por ejemplo, Warcraft, la última legión, no era sí. De él. Hmm. Así que puede ser que en tres, que dentro de poco, o sea, salió hace poco. Sí, sí. Pasa que no sé, porque no sé si World of Draenor también fue él, porque salió después. Hmm. Bueno, pero eso, se fue el chabón. ¿No querés tirar alguna de las voces que hizo? Sí, sí. Estaba por decir que para mí el arte del Warcraft es de mi favorito, de mi arte en general favorito. Es como que me re gusta cómo están los dibujos, todo. Sí, yo le decía a Bangu que no me gusta la exageración en los diseños de las armaduras. Claro, sí, pues es muy, muy crudo el... Las armaduras, sí, las sombreras. Demasiado músculo. Claro, la casa muy chiquitita. A mí me gusta, por ejemplo, pero es mi gusto. A mí me gusta cómo hacen en Dark Souls, que es como flaco, ¿no? Como ay, que ¿cuándo no ellos? Como la armadura le queda pegada casi. Sí, está recontra esquineado, ¿no? Claro. Bueno, no sé. Y eso, la verdad que yo no sabía qué carajo era, me acabo de enterar y. Qué tristeza. Bueno, a uno de los roles del chabón. En videojuegos blizzardinos. Dale, ¿no? A ver. En Diablo hizo del Skeleton King. En Starcraft hizo de Marine, Battlecruiser, que no sé qué carajo es, y Ghost. Que Ghost son... eran los snipers, me acuerdo. Ah, mira. Warcraft 3, Reign of Chaos, que es mi biblia, básicamente. Tral. Warcraft 3, The Frozen Throne, que es mi nuevo testamento, básicamente. Hizo de Tral y de Vol'jin. Que Vol'jin es mi personaje favorito. Ah. Un ídolo tipo este. En el WoW, en el primero, hizo de Thrall, Vol'jin, los orcos. Sí. Nefarian, Ragnaros. Y Hakkar, The Soul Flasher. Creo que es la alianza. Yo la alianza no es un carajo. ¿Son todos personajes de la historia o son en tipos de enemigos? ¿Sabes? Ragnaros es grosso. Hakkar creo que también es grosso. Thrall es grosso, Vol'jin es grosso. Bueno, después en WoW, Burning Crusade, Trail Vol'jin, la ira del Rey Lich, Trail Vol'jin, Varia, que es el rey, creo. Sí. ¿Sí, el rey Varia? No, el rey no es Lich. No, el rey de la alianza es Varia. Ajá. Después, o el príncipe, no, creo que el príncipe, no me acuerdo. Uh-huh. La verdad, la alianza son todos unos putos, no me gusta. Aguante la gorda. Después... Ajá, che, ¿me puedes explicar qué onda el tema este de la alianza de la gorda? ¿Qué diferencias hay? Porque yo veo que hay un montón de gente que banca la Horda. Y es como que, no sé, la Horda tiene la imagen de ser la facción del mal, ¿viste? Claro, pasa que la Horda... tenés dos hordas. Tenés la Horda... Creo que era la Horda de Hierro. Sí. Que era la que quiere hacer pija todo y quiere conquistar todo. Uh-huh. Y la Horda que es de Tral. Sí. Que es la más conocida. O sea, es la Horda común. Uh-huh. Tral lo que quiere es paz. O sea, quiere juntar todas las... A las razas y quiere paz el chabón. No es malo. Ah. Está bien. Pero, viste... Pasa que para mí, si jugás al WoW, que tiene, no sé, creo que tiene 13 razas distintas, ¿no? Sí, más o menos. Si haces humano, o enano, o elfo, que son como personitas, no tenés personalidad. Así te lo digo yo, no tenés personalidad. No tenés personalidad. No, si la tuviese te haces un personaje loco, como, no sé, un over control, algo como... Que no sos vos, ¿entendés? Bueno, resulta que yo siempre hago humanos. ¿Y si vos no jugás a WoW? Sí, pero cuando raramente lo juego, siempre hago humano. Nunca otro. No tenés personalidad. Listo, chao. Bueno. Vamos acá en podcast, se separa la gente. Va a haber que terminar este podcast porque resulta que uno de los integrantes no tiene personalidad. Bueno, volviendo al tema, lo refirmo a la mierda. Sí. En StarCraft 2 hizo de Marine Battle Cruiser. En WoW Cataclismo, bueno, trae Bolshin, ¿verdad? Va lo mismo que en la Ira del Rey Lich. Sí. En Pandarian agregó Arcanita al Maracá, que no sé en qué carajo es, Capitán Alucal, eso es nombre mío de troll. Suena a... Nalak, The Storm Lord y War God Jalak. Bueno. Y después, en Hearthstone hizo de Trall y de varios minions. Sí. Después todo Trall, Geometón Trall. Ah, y en Overwatch fue en Overwatch. Director creativo. Y hizo de Bastión. ¿Director creativo? Sí. Ah, pero grosso. No, sí, grosso, la verdad que yo. Mira, de injunable pasó a ser un tipo. Junable. ¿Qué significa eso? Junable quiere decir conocido. Hmm. Así le decimos acá en BSAS. Ajá. Bueno, vamos a lo que sigue después de terminado esta hermosa sección. Por favor, ¿qué sigue? Esta va a ser muy cortita porque yo tuve una semana muy movida en mi caso y vos me dijiste recién que también. Sí. ¿Qué jugamos? Ajá. ¿Qué vimos? ¿Qué nos colamos? Super Batu, Batu, Batu. Música adentro. Música adentro. Pues está tu, tu. Muy bien. ¿Qué tenemos? Para. Yo, la verdad, mirá. Conté la semana pasada que estuve jugando a Dark Souls 3, que estaba con el hechicero. Sí. Hasta ahora ya lo estoy por pasar al juego. Me encontré con unos jefes que tuve que invocar sí o sí a alguien que me ayude, porque la verdad que un quilombo por el tema de pecho que pecho frío. No, qué pecho frío. si está disponible la invocación, si se puede usar. Si se puede usar, no es trampa. Es como los hacks. Si está en ¿estamos internet? ¿Listos? Bueno, porque es un tema de que cuando el jefe se queda fijado en vos. Sí. Vos no podés atacar siendo un hechicero. No te da el tiempo para castear y tirar. Sí. Claro. Y es muy complicado eso. Yo creo que si lo hubiese dado más rato solo, lo hubiese sacado. Pero no sé. Paja. No, claro, paja. Y que tampoco estoy para sufrir. Como dijo el gran Diego de Carlos, para sufrir tengo mi vida. Así que. Es buena esa, ¿verdad? Y bueno, nada, invoqué y la seguí pasando bien. Está bueno jugar con hechicero. Lo balancearon mucho con respecto a los otros juegos. Y hasta ahora bien. Mirá. Lo que sí que hay un tema de que no hay hechizos útiles. Son todos una porquería. Solo hay un par que terminan haciendo un buen daño. Y todos los otros no sirven para nada. Y hay unos que por ejemplo hacen que tu personaje se vuelva invisible, que no haga ruido al caminar, pero no sirven para nada, porque los monstruos igual te ven, online se nota igual que estás invisible, o sea, están totalmente pintados los hechizos, eso. Sí, no sé para qué. Sí, no tienen utilidad al final. Y bueno, eso. Hasta ahí estoy yo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Vos me dijiste que usás humanos en el WoW. Sí. Yo te dije no tener personalidad. Sí. ¿Me dejás confirmar eso? A ver. ¿Tu hechicero tiene un nombre? Sí. ¿Cómo se llama? A ver, tiene que ser... Si, si es un nombre que ya existe y que no inventé... No, es un nombre. Sí, tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Puse Zully. ¿Cómo, te acordás del personaje de Dark Souls 2? Sí. ¿Ah, sí? Zully. Está bien, lo apruebo. Yo pensé que tenía nombre Agustín. Reporongo el nombre, menos imaginación. ¿Cómo es? Y está bueno porque... Al parecer Zully y Alba están relacionados con la historia de un personaje en Dark Souls 3 que está bastante interesante, pero todavía son teorías por ahora. No se puede comentar mucho. ¿Qué te dice una personaje femenina, una hechicera? Ajá. Ah, está bueno eso, porque quisiste como seguir su historia, ponele. Sí, ponele. Y no sé, fue lo que se me ocurrió como para tener una build de hechicero y aproveché. Justo que había investigado esa historia. Está bien, aprobaste. Bueno, qué bueno. Qué alivio, porque yo solo no me daba cuenta de que tenía personalidad. Necesitaba que alguien me diga. Obviamente, papá. ¿Y qué más? ¿Hiciste algo más? Nada más, che. Cortito. Sí, sí. ¡Qué poquito! Bueno, yo por mi parte tampoco tengo mucho, así que no puedo boquearla. Pero tengo un par de cosas interesantes para decir. Sí. Bueno. Yo por mi parte estoy jugando WoW. Uh-huh. Con un amigo y conocimos a una chica colombiana y al novio. Ajá. Y pegamos onda. ¿De Colombia? Onda. De Colombia, sí. O sea, está en Argentina, Buenos Aires. Ah. Pero la mina vive acá. Y son novios, son pareja. Sí. Muy copados. Y después estuve jugando a Hearthstone. Ah, Hearthstone, mira. Estuve dándole mucho, me reenvicié con el culto. Yo tuve una época que jugué un ratito al Hearthstone, pero me terminó pudriendo por una cuestión de que, primero, no creo que sea eso, pero sino que me terminó aburriendo, como que no le... Me gustó, me parece un juego re divertido, pero no sé, no me incentivó de ninguna manera. No había recompensa dentro del juego. Porque, o sea, hay gente que lo mueve la recompensa de que aprendes a jugar. Sí. Y que cada vez jugás mejor. Sí. Pero a mí no me sirve eso, me chupa un huevo. Yo quiero que me den cositas, que me den plata. Pero todo el tiempo te dan cosas, ¿eh? Y puedo comprar mejoras y todo eso. Pero todo el tiempo te dan. Sí, pero no me pareció tanta. Claro, vos pensás que no es una retribución con el tiempo que estás invirtiendo. Claro. Claro, sí, sí, te entendí mejor. No, a mí me gusta, lo que no me gusta es armar mazos. Me rompe mucho las bolas. Los TCG me gustan todos, pero no me gusta armar mazos. También, traté de armar mazos y la verdad que un embole. Yo no sé, nunca supe cómo mierdas. Yo jugaba mucho Yu-Gi-Oh antes, ¿viste? Sí. Y habría estado ponerle mínimo 2 lucas en cartas. Posta, y no, nunca supe armar mazos. ¿Se armaban mazos de Yu-Gi-Oh? ¿Qué? ¿Se armaban mazos de Yu-Gi-Oh? ¿Había comunidad? Sí. ¿Acá en Argentina? No, ¿cómo está ahora así? ¿En Buenos Aires? No, a ver, yo también jugaba, pero... Ahí va gente, No, y me enganché porque, viste que los fines sí. Hacen como mini eventos. Ajá. Sí, que como que tenés misiones. Claro. Sí. Y la de esta semana era que te contaba como que un personaje se chocaba con otro y se mezclaban los mazos. Sí. Entonces vos entrabas, venías a jugar y vos elegías cualquier tipo de mazo que ya venía armado, no era tuyo, era como un mazo... Aleatorio. Ya armado, sí. Sí. Y podías elegir con qué otro mazo combinarlo. Decías un mazo combinado con todas las otras cartas que hayas elegido. Sí. Y era divertido porque no sabías qué carajo te iba a tocar. Y era como que ya estaba armado el mazo. A mí me gustaba porque era como que siempre cartas nuevas. Y no lo armé yo ni nada. O sea, era jugar y divertirse y nada más. Claro. Y tú dándole eso. Me caí de risa. ¿Y el mazo que te tocaba tenías una garantía de que sea bueno, usable? Sí. Tenían cartas muy buenas todos. Por eso me gustaba, porque si era con mi mazo, yo soy medio nuevo. Sí. No tenía ni un pedo. Tenés que terminar buscando en internet qué mazo te sirve mejor y. Un embol. Claro, yo hacía eso, pero después me di cuenta que es una pelotudez y dije, nah, ya para. Sí, ¿para qué? ¿Para qué? Después, ¿qué más? Empecé los mitos de Cthulhu. Ajá, el cuento de Lovecraft. Sí. Yo leí... ¿cuál? Yo no sé si leí los mitos de Cthulhu o la llamada de Cthulhu. Creo que es la llamada. No, los mitos son todos los libros de Lovecraft. Ah, mira. Claro, yo ya leí la llamada de Cthulhu. La llamada es el primero. No, el tercero. ¿El tercero? El primero es el pueblo sin nombre, creo. Sí. O el ceremonial. Y el segundo era el pueblo sin nombre o el ceremonial. Estoy viendo, la ciudad sin nombre. Esa, ciudad sin nombre. Y después ceremonial y después la llamada de Cthulhu. Y ahora el color caído del cielo, algo así. Ese es buenísimo. Sí, ya, ese tipo la mitad. No, pasa que tampoco tiene mucho que ver con Cthulhu. Se nota que es una... No es que son todos mitos sobre Cthulhu. No. Habla mucho sobre la cosmología de Lovecraft. Sí, sí. Está muy bueno. Estoy viendo cuáles son los tres últimos. El horror de Red Hook, el modelo de Pigman y el de la llave de plata. Sí. Esos tres son buenísimos. Joya. Los tengo ahí para... Cuando llegues. ¿Oh? Después me leí el manga unitario, creo que se dice. ¿Manga unitario? El delirio de Annie. Ajá. De Andrea Shen, una japonesa que es argentina, porque es padres japoneses, nació en Argentina. Sí. Así que es un manga nacional. ¿Cómo dice que se llama? El delirio de Annie. Ah, ajá. Pasa que tiene un arte muy lindo. Muy bueno. Muy Ghibli. Sí. El arte. Sí, sí. Pero la historia es malísima, boludo. Yo estuve leyendo, viste, estuve buscando así en internet, tipo, reseña, el delirio de Annie, para ver si estaba mal yo o algo no entendí yo. Sí. Y todos dicen, no, es una obra maestra, qué orgullo ser argentino. No, pero esas exageraciones. Claro, pero nadie decía por qué, viste, yo decía porque todos ponían, sí, es re buenísimo, pero yo decía, nadie dice por qué es buenísimo. Sí, sí. O todos dicen, tiene dibujos hermosos, todo así, viste, o sea, yo sí concuerdo. El dibujo es hermoso, pero la historia la siento como que está recontra resumida. Yo le pregunté a mi amiga, de hecho, porque era mi amiga, le dije, che, ¿vos arrancaste alguna página o algo de esto? Porque siento que faltan páginas. Pero es como que de golpe salta con algo que nada que ver, ¿viste? Y todo natural, supuestamente. Claro. Y... Pero, ¿y los personajes, por ejemplo? No, son raros. Dale, no tengas miedo de bardear. No tengo miedo de bardear, es que son raros porque como que te querés encariñar, pero como no lo conoces. Claro. O sea, o nunca te explican cómo son o ahondan en su historia, no sabes qué sentir. Sí. Y no sé, qué sé yo, a mí me pareció muy lindo el dibujo, pero la historia es una cagada. Bueno, la cuenten como quieran. Acá encuentro en la hoguera, te hice la posta. Después. No, y ya está, eso solo. Bueno. Vi algo interesante también, pero no sé si cuenta. ¿Qué? Vi el video del peor error de la carrera de los Rolling Stones. ¿Cuál es ese? ¿Te lo cuento? A ver. Bueno, mira. Bueno, vuelvo para contar mi historia porque tuvimos unos problemitas con el tema de la internet de Agus. Sí, estamos grabando un cachito nomás después, pero no pasó nada. Nada, ya está, se pudo solventar. Sí, después se pudo. Unos minutos nomás, no fue tanto tiempo. Nah, ¿cuántos son 24 12 minutos? Bueno, ¿te cuento la historia que quería decirte yo? Dale, dale. Bueno, el video del peor error de la carrera de los Rolling Stones, ese. Ajá. Bueno, en el Tammy Show de 1964, que vendría a ser como el Woodstock. Sí. De 1964. Tocaban los Rolling Stones. ¿En dónde? En California. Ajá. No me preguntes dónde porque. Sí, en California. Tocaban los Rolling Stones, Chuck Berry, los Beach Boys y otros. Uh-huh. Y el día que tocaban los Rolling Stones, tocó el telonero de ellos, un señor que no era tan conocido entonces. Sí. Que era James Brown. Uh-huh. I think good. Sí. Ese negro. Sí, sí. Bueno, y el negro entró y le puso una re pila, porque el negro bailaba, corría, cantaba, hacía de todo, ¿viste? Uh-huh. Entonces la gente estaba re enferma, mal. Estaban todos locos, mal, ¿viste? Estaban... ¡Ah, ah, ah! Y el negro le pone una re onda, mal. Sí. Entonces cuando se fue el negro después de su recital, que duró unos 20 minutos ponele, ajá, entraron los Rolling Stones y no sabían qué hacer, viste, porque estaba toda la gente re enferma. Orgasmeados. Claro, claro, o sea, y comparado, o sea, viste que los Rolling Stones cuando eran jóvenes eran como los Beatles, pero algo así, ese estilito de nenito con el flequillo para adelante y todo arregladito. Y el negro que bailaba, se removía, y ellos comparados que no, ni se movían, que solamente tocaban. Uh-huh. Es como que ni un pedo podía competir contra eso. Claro. Y ese fue el peor error de la carrera de los Rolling Stones, que fue tocar después de James Brown. ¿En serio eso se toma como el peor error de la carrera? Sí, y desde ahí los Rolling Stones no dejan que toque ningún artista negro antes o después de ellos. ¿En serio? A menos que pase un tiempo entre recitar o recitar. O sea, no recitar, es como la palabra. ¿Para de dónde sacaste esa información? De una página de música muy confiable. ¿Es verdad eso? Sí, rumores.com. Pero boludo, ¿cómo? La posta. ¿Cómo no dejan que toque ningún negro antes o después que ellos? No. ¿Así es fácil? A menos que pase un tiempito entre concierto y concierto. Para que la gente baje y se calme. Están re loco. Sí, pero escúchame. Vos ves el recital y la parte de James Brown y es genial. Muchos dicen que es el mejor concierto de la historia, incluso para algunos. Pará un poco, che. Buscalo cuando quieras, te desafío, loco. Bueno, ya me lo pasarás. Sí. Bueno, ¿qué te parece si vamos a un temita relajante? Pasamos a tu sección cómica. Voy a introducir el tema porque ya está elegido. Cover de Hydro City de Sonic 3, hecho por la banda Power Up Big Band, que es una banda argentina que hacen covers de videojuegos. Ya volvemos. Vale, que no salte el copyright. No, que esto es un copado. Ya vaqueamos. We'll be right back. Bueno, y volvemos del tema que no va a soltar copyright seguro y YouTube nos va a poner la gorra, para que nos hable nuestro amigo Agustín Riders de su sección, que yo no sé nada tampoco. No, algo sabés. Bueno, me pasó un video de Half-Life y nada más. No, vos sabés de qué se trata esto. Ah, claro, eso sí. Y bueno, hoy vamos a hablar de los speedruns, que es una... ¿qué tenés entendido por speedrun? Speedrun para mí es terminar el juego lo más rápido posible y te cagas en todos. O sea, bueno, todo lo coleccionables, todo lo que hay que agarrar, lo agarras. Ya vamos a ver un poco eso. Exactamente como dijo Bangu, es eso. Un speedrun consiste en completar un juego lo más rápido posible. Ahora, esto que decías, sí, te tenés que pasar por el orto conseguir todos los coleccionables. Depende de la categoría, porque hay muchas categorías que uno puede elegir para hacer un speedrun. Ah, mira. Mira, tenés la que vos estás diciendo, que es completarlo y listo, sin importar cuántos ítems, coleccionables, todo eso. Sí. Ese se llama Any Percent. Que es, o sea, Any de cualquier en inglés y por ciento. Cada porcentaje. Cualquier porcentaje, completa el juego. Esa es la categoría más común en general, porque permite más usos de trucos, ¿no? Uno no se tiene que preocupar por conseguir tal ítem, entonces puede llegar al final del juego rápidamente. Sí. Ahora, hay otras categorías. Ahí sí, 100%, conseguir todo. A veces se hace un speedrun de un solo nivel en especial. Por ejemplo, en, no sé, juegos como Super Meat Boy, que son niveles separados, uno puede, no sé, hacer un speedrun del primer mundo y hace solo los niveles del primer mundo. Algo así. Después tenés según dificultad, jugás en difícil, jugás en fácil. Eso ya cambia de categoría el speedrun, no estás en la misma categoría. Y después tenés glitch, que es, tenés permitido usar glitches. Y no glitch o glitchless. Básicamente, no tenés que pasarte el juego sin aprovecharte de los fallos del juego. Tenés que pasarlo. Ningún truquito tramposo. Claro. A ver, acá en el speedrun de Half-Life se ve que el jugador usa una habilidad que seguramente los jugadores de Counter y todos juegos de Valve hechos con Source, que es el Bunny Hop. Sí. Que a ver cómo le explicamos esto al oyente que no puede ver el video. ¿Querés que te lo explique? Si vos sabés explicarlo. Sí, consiste en saltar corriendo y moviendo la cámara y una combinación de botones tipo W, A, D, A, D de una manera determinada, hace que el sprite del personaje avance más rápido que lo haría corriendo, saltando normalmente. Está, perfecto. Entonces, eso no, en realidad no cuenta como un glitch, es una mecánica en realidad del juego, que está en la física. Claro, sí. Por ejemplo, estamos viendo lo que está haciendo el tipo que está empujando a un personaje para que abra una puerta. Lo está llevando obligatoriamente a que active la puerta, porque generalmente habría que esperar toda una escena, toda una conversación. Y eso no sirve en un speedrun, tenemos que ahorrar todo el tiempo posible. Entonces lo empuja a las puertas, a los activadores. Y así se guarda ese tiempo, ¿no? Claro, como que lo fuerza a hacer la acción que está claro. Que tiene que hacer. Ahora, el que hace un speedrun es un speedrunner. Por supuesto, generalmente graban los intentos. Hay muchísimos speedrunners en Twitch, por ejemplo, en YouTube, que son streamers. Y nada, un streaming de ellos consiste en arrancar el juego, hacer el intento. Si sienten que no les está yendo bien, o lo reinician o terminan la run. Le vamos a decir run a un intento, ¿no? Claro. Como en una corrida, ponele. Ahora, claro, ellos tienen que grabarlo para certificar el tiempo y que eran ellos jugando. Sí. Y después eso lo llevan a comunidades de speedrunners, como puede ser speedrun.com, así de fácil, En esa página pueden encontrar todos los récords de los juegos mundiales en cada categoría. Recursos para empezar a hacer speedrunning, como temporizadores. Por ejemplo, unas interfaces que se te agregan en tu juego que te dicen, no sé, te falta tanto para llegar a esta fase y te dice cuánto tiempo, en cuánto tiempo lo hiciste en relación al anterior y te dice si lo hiciste más rápido o más lento. ¿Se entiende? Sí, sí, sí, sí. Que te dice tipo el ventiladorcito que tenés que usar se activa en 1,3 segundos. Claro, exactamente. Tienes que todo así, dale. Claro. Ahora, también hay, por supuesto, un montón de foros donde la gente se discuten nuevas maneras de completar los juegos, ¿no? En eso vamos a ahondar después, cuando hablemos de la historia. Así vamos viendo cada parte, porque ahora siento que estoy tirando demasiada información para alguien que no conozca mucho. Claro. Ahora, un speedrun, hay un mito que he visto que hay gente que no lo banca. Porque creen que es como que uno cuando hace un speedrun es que empieza un juego desde cero sin conocerlo. Y como que se lo trata de pasar a ciegas. Hay gente que tiene entendido eso. Sí, no, nada que ver. No, y dicen que al final el que hace un speedrun no está disfrutando el juego. Pero yo creo que todo lo contrario, en realidad. El que hace un speedrun jugó tanto que se sabe el juego de memoria, se sabe cómo está programado, se sabe cómo funciona todo. No se hace ni idea de las horas que le pone un speedrunner a un juego para poder correrlo. Y no, si no sabes cómo es, no puedes hacer un speedrun. Exactamente. Hay que tenerlo en memoria. Está todo planeado. Todo el intento. Y uno puede buscar rutas y optimizarlas. Por ejemplo, no sé. A veces capaz que es más fácil, no sé, digamos, ir y tomarte el tiempo de conseguir un ítem para que en otro momento más tarde no tengas que hacer tal cosa. Como, no sé, hablar con un personaje. Es como optimizarlo de diferentes maneras. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, por ejemplo, en el Half-Life que está viendo acá, el chabón en una usa la caída de un headcrab para saltar encima de él e impulsarse. Claro, y con eso pueden, no sé, subir una ventana que está demasiado alta, por ejemplo. Claro. Y esa ventana capaz que te llevaba a una zona mucho después del juego y nada, la salteaste. Pero ultra cronometrado. Sí, obvio. Eso de saltearte escenas o saltearte niveles directamente se llama sequence break dentro de la comunidad. Sí. ¿Qué es eso? Romper una secuencia, ¿no? Qué loco. Ahora, el término sequence break apareció en un foro que estaban hablando sobre Metroid. Y un tipo random, básicamente, posteó un thread sobre... el thread se llamaba traje de gravedad y rayo de hielo antes de Tardus. Estamos hablando de Metroid. Sí. Se entiende, ¿no? Ya por el título. Querían conseguir, antes del jefe, que se llama Tardus, conseguir el traje de gravedad y el rayo de hielo. Antes de llegar a ese jefe. Sí. Pero se supone que los conseguís después. Claro. Ahora, ¿cómo podían saltearse esa secuencia? Por ejemplo, digamos que Samus tiene un dash, ¿no? Sí. Que es básicamente un impulso que hace hacia un costado del personaje. ¿Sí? Sí, sí. Está. Habían veces que capaz que en un frame, o sea, en un píxel de una pared, había un momento en que vos podías hacer un dash y no sé, capaz que si pones pausa al mismo tiempo que haces el dash y sacás la pausa, Samus atraviesa la pared, ¿no? Pero te quedas ahí parado. ¿Lo glitchás todo? La atraviesa un poquito. Ahora, sí. Pone pausa otra vez, la sacás y le das a dash y se mueve un poquito. Pausa otra vez, sacás, dash y así. Y entonces la vas moviendo y terminás del otro lado de la pared. ¡Qué flash! ya te salteaste. Y capaz que del otro lado de la pared es una zona que no podías entrar de otra forma y necesitabas un ítem que tenías que matar a Tardus, capaz, para conseguirlo. Claro. Es un sequence break. Y siempre los títulos de los threads en los foros era algo del estilo X antes de Y. Siempre era algo antes de hacer esto. Claro, de bloquear algo que forma no debías de bloquear todavía. Claro. Ahora, hay veces que el desarrollador se pone la gorra, lamentablemente, y arregla estos glitches y errores que hay dentro del juego. Esto se llama soft lock. La diferencia con un crasheo que se puede confundir, que en un crasheo el juego deja de funcionar directamente. Claro, crashea. Pero en un softlock no, puede ser. Pasa mucho en muchísimos juegos que pasa accidentalmente, tampoco es intencional. Que hay, por ejemplo, piedras y uno camina arriba de las piedras y se queda en un junte de piedras. Y se queda atracado ahí, no puede salir. Claro, queda bulladito. Claro, tratás de correr, saltando no sirve, te movés para todos lados, no puedes hacer nada. Eso, digamos que es un soft lock. También sí. Puede ser que si tratás de saltearte, hablar con un personaje, al salteártelo, el juego detecta que no hablaste con ese personaje y ya no puedes hacer ningún progreso. Sí, eso pasa bastante. Y tenés que empezar la partida otra vez. Claro, si es la misión principal, sí. Claro. Esa es la diferencia con el Crash. En Crash es que el juego se rompió, ya está. Sí. En Softlock no te están dejando avanzar. Como que evitaron que te bugues. Un ejemplo muy bueno que apareció en Bloodborne en su salida. Sí. Yo no sé si te lo encontraste en el principio. Hay una carreta que está al lado de unas rejas. Entonces uno podía saltar desde la carreta hasta arriba de las rejas y saltarlas para el otro lado. Una estatua, ¿no?, destrozada. Sí, algo así. Sí, sí, sí. Y ahí te salteabas medio juego casi con ese bug. Ah, mierda. Pero bueno, ese bug lo arreglaron en un parche posterior y ya no se puede hacer. Es un ejemplo bastante nuevo de un softlock. Claro. Bueno. Lo parchearon. Claro. Ahora que tiré más o menos lo básico, vamos a empezar con la historia de lo que fue el speedrun, como apareció, ¿dale? Dale, a ver. Contadme. ¿Con qué juego te parece que puede haber arrancado? Con el Mario Bros, de una. No. Ah, mira. Con el Rockman. No. A ver. Yo no sé. Yo tengo dos versiones acá. Yo creo que el primero fue Metroid. ¿Está? Ah. Sí. Porque Metroid fue de los primeros juegos que te recompensaba de alguna forma si lo terminabas rápido el juego. ¿No? Nunca jugué en Metroid, así que no tengo ni idea. Habían, por ejemplo, finales o escenas secretas, o te daban trajes diferentes, nuevas armas, si completabas el juego dentro de tal tiempo. No sabía eso. Ahora, y tenía tanto potencial para el speedrun por este nuevo género que encima estaba creando, el que ahora llamamos Metroidvania. Claro, el mapa que es siempre el mismo, pero no es que ir abriéndolo de a poquito. No, sí, y que era tan poco lineal que uno podía optimizar muchísimo las rutas. Capaz que habían tres rutas existentes, pero había una que dejaba obsoletas a las otras, ¿no? Sí. Ahora, de a poco se podía optimizar la ruta para que casi no tengas que conseguir ítems en todo el juego, realizando los sequence breaks que estábamos hablando. Sí. Esto era súper primitivo, habían tres tipos que estaban haciendo esto. imagínate, era 1986. Era en la época de dorada. Sí. De cine acción. Ahora, pero habían algunas páginas de internet que documentaban las formas que habían encontrado para optimizar. Ahora, estamos viendo un video de Super Metroid. Sí. Super Metroid fue de verdad el primero que se empezó a popularizar entre los speedrunners. Ya teníamos un juego bastante... las mecánicas nuevas que traía, el sistema de movimientos que eran... no era tan duro como el anterior, ¿no? Sí, era más rapidito. Sí, sí. Y bueno, se siguió extendiendo esto, cada vez encontraban mejores rutas. Acá lo van a poder ver. No arranca salteándose tantas cosas, sino que es más un tema de rapidez al moverse. Claro, por esa época no había internet como para decir, che, loco, usen esta ruta. Claro, sí, era lo que te encontraba y no sé, le decías a tu amigo por email. A ver qué. No sé si existía email. Voy a quedar como un pilotudo con la gente. Le mandabas por WhatsApp que, che, negro. Ahora, Super Metroid salió en 1994. Ya bastante nuevito. Sí. Ahora, el internet sí se había extendido bastante. Ahí sí, a esa época ya sí. Ya teníamos foros y los jugadores podían comunicarse, discutir sobre los métodos que tenían. Entonces se creció un poquito más la comunidad. Sí. Ahora, la primera comunidad de Metroid creada para competición rápida, específicamente, fue una que se llamaba Metroid Prime Discoveries. Sí. Ya por el nombre vemos que estaba basado en Metroid Prime. Sí. Que es juego de, creo que era GameCube. Ajá. No me acuerdo. Bueno. En vez de... a ver, se concentraban los de speedrun, pero la información que encontrabas en la página eran los sequence break que habían encontrado hasta el momento. Claro. Todo dentro de Metroid Prime. Ahora, se extendió más la comunidad todavía. Apareció una página que está online hasta hoy. La pueden ir a buscar. Se llama Metroid 2002. Y ya no solo tenía información sobre Metroid Prime o Super Metroid, sino que todos los juegos de la saga. Todos los Metroids. Claro. Y desde entonces es la base central de información para cualquier speedrun de Metroid. De Metroid. Está interesante. Por ahora, sí, sí, sí. Espero porque no sé. A mí me gusta, pero a la gente capaz que se le hace un embole. A ver, ya estamos avanzando de a poco. Ahora tenemos en 2003 un tipo que se llama Nolan Flug publicó un speedrun del 100% de Metroid Prime. Sí. Que lo había ganado en 1 hora y 37. Al 100%. Todo bloqueado. Sí, sí. Todos los ítems, básicamente. Claro. Y todo explorado. Lo sacaron en una revista, el tipo. Y empezó a ganar un poco de atención, ¿no? Encima, esta revista se salía en otros países, en diferentes idiomas. Entonces pasó por todo el mundo. Sí. Entonces, en el pico de popularidad del video del speedrun de este tipo, la gente lo descargaba más de 5.000 veces al día. O sea, para lo que era un speedrun que no conocía a nadie encima, y era 2003, tampoco estaba tan extendido. La verdad que era bastante. Claro, sí, la verdad. Ahora, esa fue una de las versiones de inicios de speedrun, ¿no? Sí. Ahora tenemos otra de un juego que salió en 1993, que a vos te gusta mucho. Un shooter, FPS. Que voy a dejar que lo adivines. El Contrike. No. El Quake. No, cerca. Doom. Exactamente. Doom, en su salida en 1993. Sí. ¿Qué es lo que tenía? Tenía una posibilidad de grabar replays dentro del juego. ¿Estaba enterado? No, estaba enterado. No me hizo nadie. Entonces, la gente estaba como loca grabando los demos y subiéndolos a internet. Ya con... No estamos hablando de speedrun todavía, ¿eh? Eran solo demos grabadas de juego que la gente compartía. Sí, sí. A partir de esto se creó una página que se llamaba LMP Hall of Fame, o sea, Salón de la Fama. Pero no tenía mucha onda la página y la verdad que no duró mucho. Se murió ahí nomás. Sí. Ahora, un tipo se inspiró por la página y creó Doom Honorific Titles, donde acá sí tuvo éxito porque le daba títulos a los jugadores. O sea, títulos. O sea, como que... No era nada tangible, pero te lo reconocían, ¿no? A tu replay. Como un ranking, ponele. Claro, entonces la gente subía, no sé, runs pacifistas, no, se pasaban el juego sin matar a nadie. Runs pasándose todo en difícil. Runs poniéndose a bailar entre los enemigos. Todo así, y te reconocían que habías hecho eso, tu habilidad, entre comillas. Y te dan un título. Esa página sí se tuvo su gente, ¿no? Claro, porque le da más rejugabilidad al Doom. También, incluso, sí, nacían nuevas categorías. Ahora... unos años después sale Doom 2. Sí. Y nada, todavía tiene la grabación de replays, entonces sigue pasando que la gente comparte las demos. Ahora, en 1994, tipo Simon Whitlake crea Comet N, o sea, Comet N. Comet N. Sí, que es así. Que esta página sí buscaba registrar la categoría por velocidad. Que no pasaba más rápido. Esta vez sí. Tenemos un montón de páginas que están como loco con las demos de Doom. Ahora, 1996, sale Quake. Ahora sí. Sí. No, me quedé con el Quake 2, nada que ver. No puedo con el 1. Y acá sí tenían categorías, no sé, 100% de matar a todos los monstruos, encontrar todos los secretos, pasárselo rápido también, pasarse el juego en dificultad de pesadilla, que era la más difícil. Sí. Se iban como extendiendo las categorías, ¿no? La gente se ponía más creativa, iban inventando cosas nuevas. Sí. Ahora, en 1997 aparecen un par de páginas que se llaman Nightmare Speed Demos y Quake Don't Quick. Que sería como traducido... Quake hecho rápido, básicamente. Corta. Sí. Un tema. Todas las demos que estamos hablando hasta ahora eran de niveles solas. O sea, no era todo el juego, sino que vos grababas un nivel, cortaba ahí y subías, no sé, si querías continuarlo, subías un video del otro nivel, pero solo podías grabar un nivel por vez. Claro, para que sea cortito, de rápido, de ver. No, y porque era la limitación que te daba el juego. Ah. Te dejaba grabar todo, te dejaba grabar esa partida, ¿no? Ah. Ahora, en estas páginas nuevas, ahí sí te documentaban como... todo el playthrough, ¿entendés? Sí. Entonces, se mantenían las stats de la... Viste que terminás un nivel en general en los juegos viejos y te tiraban unas estadísticas, los puntos, todo eso. Claro. Esto se mantenía ahora. Entonces tenías un run de juego completo y ya no era run de nivel 2, run del último nivel, ¿se entiende? Sí. Otra vez las revistas se encargaron de promocionar una run de 20 minutos de Quake, que se hizo conocida. ¿Terminaste de ver el...? Ah, seguís viendo el de Metroid, ¿no? Sí, estoy viendo justo la que decía vos, la del poner pausa y dash, pausa y dash, pausa y dash. ¿Ah, lo hizo? Sí, estoy justo viendo esa parte. Mirá, yo lo inventé. No sabía que se podía. ¿En serio, boludo? ¿En serio, boludo? Sí, lo inventé. Bueno, es que es medio común, ¿viste? ¡Vamos, vendiendo humo! Nah, pero tenía razón. Bueno, a ver... ¿Sí pasa en serio? No, hay unos que lo que sí hacen es guardar, ¿viste el quick save de Fallout? Sí. Eso, hacen quick save y cargan y ahí sí van atravesando cosas de poco. Eso sí existe. De ahí lo saqué. Me inspiré. Bueno. Pero sepa que Metroid fue el primero que hice eso. ¿Dónde me quedé? Ah, se popularizó una run de 20 minutos de Quake. Que la estaban promocionando las revistas. Incluso te daban... de regalo, el CD con el video de la run. Imagínate. Para que veas lo que un capo hace y vos no. Sí, y la gente que se entera de eso se mete más en la comunidad todavía. Entonces estamos viendo un... Y acordate que también tenemos a Metroid al lado de eso. O sea, sí. Estos juegos están juntando gente a poco. Sí, sí, sí. Bueno, y de a poco se van como... Lo que estábamos hablando, recién teníamos una run de 20 minutos de Quake que se llamaba Quake Don't Quake. Y ahora apareció una run de 16 minutos y 35 segundos que se llamaba, como para hacerle la joda, Quake Don't Quicker. O sea, Quake hecho más rápido todavía. Estas dos páginas de las que te estaba hablando, Nightmare Speed Demos y Quake Don't Quake, se unieron y crearon una que es muy conocida, que es de las más famosas de Speedrun hoy en día, y podés entrar ahora mismo. Se llama Speed Demos Archive. Speed Demos Archives. Archive, de archivo. Ah, pensé que de arcades. Acá, al igual que la página speedrun.com, podés ver... Tienes recursos, información sobre los récords mundiales, historia también, y una lista de streamers que están jugando ahora mismo, con los juegos que vos busques, y capaz que te encontrás alguno. Ahora... Ah, No, pero este es todo de Quake. No, es de todo. Parece de Quake porque dice Quake por ahí. Sí. Pero no es de todo. Pasa que empezaron con Quake, justo estábamos hablando de Quake Don't Quake. Por eso tienen una sección de Quake. Ah, ahí está. ¿Se entiende? Lista de juegos, sí. Ah, bueno. Bueno, teníamos anteriormente en lo de Metroid la última página de la que te hablé, que era Metroid 2002. Sí. Y tenemos ahora a Speed Demos Archive. ¿Y ahora qué falta? No. Ahora falta que estos dos se juntaron para publicar videos entre ellos de las rooms. Claro, sí, para hacer una... ¿cómo se llama? Y es como una sociedad, digámosle. Sí, eso mismo. Ahora, esa es la historia del speedrun. Eso se fue extendiendo y ya vemos en dónde quedó. No creo... Mirá, pensá en un juego, cualquier juego, ya mismo, y decímelo. Sí. Y vemos si hay un speedrun de ese juego. ¿Es más improbable? Sí. Rollo the Elephant. A ver, ¿cómo se escribe? Rollo de R-O-L-O. Sí. T de él y Elephant de elefante. ¿No es al rescate? ¿Puede ser? Sí, Rollo to the Rescue, sí, ese. Bueno, a ver. Mande cualquier cosa. Speedrun. Hay un speedrun de Rollo to the Rescue en 9 minutos y 0.4 segundos. ¡Qué bueno el Rollo! ¿Viste? Sí, mirá. Yo le garantizo al oyente que piense en cualquier juego y búsquelo. Busque el nombre del juego y escriba speedrun y se va a encontrar que hay uno. No creo que haya juego que no tenga un speedrun hecho. A ver, otro rápido pensado. ¿Claro? ¿Decime? The Lost World. The Lost World. Ah, ese es de Jurassic Park. Sí. Ese sí va a estar segurísimo. Acá está. Híjole. Está el de Play 1 en 2 horas. No, ese es Long Play. No me sirve. Los World Jersey Park. A ver. ¡Qué locura está acá! ¡De poker! Yo quiero que terminemos esto y que. Que alguien, por ejemplo, se meta a buscar cualquier juego y que se clave un speedrun de su juego favorito, al menos. Mira, Emma, me la juego con todo. A ver. Barbie Speedrun. ¿Te pensás que no? Barbie Game Girl en 9 minutos 30 segundos. Dream House Party Speedrun en 1 hora y 10 minutos. Mira, y Rugrats también está. Rugrats también. Bueno, como estás viendo, hay de todo para ver, ¿no? Hay de todo, sí. Ahora, vamos a pasar por un no sé cómo llamarlo. Esto se llama TaskBot. Que TAS significa Tool Assisted Speedrun. O sea, speedrun asistido por una herramienta. Sí. Esto se creó en 1999 durante los días de speedrun de Doom, todavía. ¿No? Uh-huh. Sí. A ver, estas son como demos construidas. Porque era un programa que te dejaba grabar una demo en cámara lenta, ¿no? Ponía el juego de cámara lenta. Y si vos te equivocabas en algún momento, podías volver a una parte, retroceder y seguir grabando desde ahí. Entonces, ¿qué sacabas con eso? Un speedrun casi perfecto. Porque lo hacías en cámara lenta, podías hacer bien todo movimiento. Y si algo te salía mal, volvías y lo repetías. Claro. Ahora, ¿qué gracia tenía esta? Para. A ver, sí es muy entretenido. ¿Viste la speedrun que yo te pasé de Metroid? Sí. Esa está hecha con TAS, o sea, está grabada. No es el tipo jugando. Ah. O sea, fue el tipo que lo jugó una vez y lo grabó. Y quedó así. Claro. Ahora, vamos a ver un speedrun de Portal 1 en TAS. Eso es. Yo creo que este programa es sí o sí verlo en video porque... Sí. No te queda otra, te vas a perder toda la magia. Sí, lamentablemente se complementa demasiado. Y ya el Portal debe ser re fumeta. No, es muy bueno, ahora lo vas a ver. ¡Oh! ¿Qué propósito tenía una demo hecha con TAS si no era un jugador jugando en vivo al final? Y entretenerte, ver casi esa jugada perfecta. Que de otra forma no era posible. No, pues si le errabas un poquito, cagaste todo y te metiste de vuelta. Sí. Entonces esto se hizo conocido al final. Uno creería que no, pero a la gente le gusta. Y yo he visto muchos speedrun con TAS y son muy divertidos de ver. Ahora, en 2003, un japo, por supuesto. Un japonés. Sí. Un japón. Del nick de Morimoto. Lanzó un video donde se pasaba Super Mario Bros. 3 con un nivel de habilidad que no se había visto nunca. Y como que era demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Ah, mirá, hizo trampa el chino acá. Y bueno, no, tampoco es que hizo trampa. La gente pensaba que era él jugando, pero no. Sí, era una demo hecha con TAS. Que estaba, era el speedrun en 11 minutos sin recibir daño en ningún momento y acumulando 99 one-ups. O sea, jugando no podías hacer algo así. El chavo hizo playback, básicamente. Sí. Ahora, no es que estaba mintiendo el tipo. Si vos ibas a su página, el tipo contaba cómo había hecho la run, cómo la había grabado. Incluso creo que había lanzado el código del programa de TAS que usó. Para que la gente puede hacer. Pero ¿qué pasó? A la gente le recontra decepcionó esto. Claro. Y como que se quedaron traumados, digamos, ¿no? Entonces ya no se podía creer si un video era un speedrun jugado o era de TAS. ¿Cómo podías garantizarlo? Claro. El creador de Speed Demos Archive dijo como una declaración que resulta que estaba en contra de TAS. Dijo, no me gustan, yo no los hice, no los hizo nadie, no los miro directamente. Corta la bocha. Pero bueno, en 2003 se abrió el primer sitio público que servía de archivo para videos de TAS y la gente podía subir los suyos. Se lo conocía como NES Videos antes de ser conocido TAS como se conoce hoy en día, porque justamente en esa página se jugaban juegos de NES solamente. Ahora, tengo... Sí, antes de ir con la lista voy a decir esto. Hay convenciones de speedrun, vamos a decirle convenciones o eventos. El más famoso es Games Done Quick. Que no sé si lo conoces. No, la verdad, de speedrun, ni idea. Bueno, Games Done Quick se hace todos los años, dos veces al año. Una edición en verano y una en la otra mitad del año, o sea, en... No son vacaciones. Son Summer Games Done Quick y Awesome Games Done Quick. Que se vienen haciendo desde 2011. En estos speedruns se transmite por Twitch y juntan donaciones para donarlas a caridad. Sí. Al principio estaban donando a la Fundación de Prevención de Cáncer. Ahora las últimas... los últimos eventos estuvieron donando a Médicos Sin Fronteras. Ahora yo te pregunto, a ver, te voy a ir diciendo, sí, ni te pregunto, te voy a ir diciendo desde 2011, desde la primera que hicieron. Sí. En la primera que hicieron ya juntaron $50,000, ¿no? La segunda, 2011, juntaron $21,000, un poquito menos. Pero la primera, no. Sí, la primera, 2012, ya tenían $150,000. Sí. La segunda, 2012, $50,000. Siempre la segunda un poquito menos, ¿no? Sí. Ahora, la primera, 2013, $500,000. Ah, la recontra remontaron. La segunda, 2013, $250,000. La primera, 2014, $1,000,000. ¡Fua! Con $21,000. La segunda, 2014, $700,000. Primera, 2015, $1,000,000 con $500,000. Y la segunda, 2015, $1,000,000, $200,000. Ahora, este 2016 ya se hizo la primera y la segunda. En la primera se juntaron $1,000,000, $200,000. Y en la segunda, $1,000,000, $300,000. Porque todos conocemos a Humble Bundle. Sí. Y tenían un acuerdo donde hicieron un bundle de ciertos juegos y toda la plata donada iba para ellos. Y de ahí a Médicos Sin Frontera. Y es un evento que dura una semana, creo, o dos, las 24 horas al día. O sea, todo el rato está el stream. Invitan a speedrunners de todo el país. Una vez vi uno que jugaba Freedom Planet, que era de Brasil, y lo llevaron a tipo de Brasil. Encima estaba en negro, estaba sin visa. Sí. Y estaba ahí jugando el tipo. O sea, el evento lo hacen en Minnesota. Y estaba el brasilero y hablaba en brasilero y el otro le traducía todo en el stream. Pero bueno, es un evento que la gente espera. Yo me pongo como loco. Ahora, después, en un rato, te voy a contar algunas de las categorías raras que han habido. Bah, mirá, te la cuento ahora nomás. ¿Querés? Vale, mandala. Una que es una cosa. El Castlevania Symphony of the Night de PlayStation 1. Sí. Ciego, con los ojos vendados. Lo pasó. Más vale que lo pasó. Vos imaginate la memorización del tipo de saber todas las habitaciones, saber cuál es el movimiento que tiene que hacer para saltar y caer en tal plataforma. Se conocen los menús, sabe qué ítem tiene en cada momento. Vos imaginate lo que es eso. Lo vamos a ver ahora. Qué solo enfermo, boludo. Una partecita. Qué animado. Tiene una toallita en la cara y el chabón va. Te das cuenta que usa el sonido del juego para entender si está tocando el piso, si está saltando, si le hicieron daño, qué tipo de enemigo tiene enfrente. Claro, pues si queda trabado va a ser tipo tú, tú, tú, como que no se puede mover. Claro. O sea, si ve, no, pará, acá no es. Y una, a mí me encanta en estas categorías de Dark Souls, que es la categoría en Dark Souls 2. Dos jugadores, un control. ¿Cómo es eso? O sea, uno usa el analógico derecho, usa ítems, salta y corre y ataca. Y el otro recontra se mueve. Sincronizado. No, recontra sincronizado. El otro se mueve, usa escudo y cambia los ítems. Claro. O sea, una locura, boludo. Mirá, ya te voy a pasar. Yo cuando era pendex con una amiga, ella tenía la GTA San Andreas, ¿viste? Sí. Y ella usaba los pies y yo usaba las armas y disparaba todo, porque era nuestra manera de jugar a dos. Ahora, si no era lo suficientemente increíble que lo estén haciendo, es un speedrun. Encima el speedrun lo hicieron en una hora. ¿Todas las dos, no? Sí, todas las dos. Qué mimado. ¿Cómo hacen eso? Yo tengo una hora con un jefe solo. Sí. Y bueno, esa es la magia del speedrun, por eso a mí me apasionó tanto y la verdad que creo que la gente se meta a ver. Y eso de que la gente no les gusta porque dicen que no lo disfruta el juego. ¿Cómo no lo va a disfrutar? Lo aman al juego para darle tanta dedicación, ¿se entiende? Y sí, para saber todo, cada movimiento. Sí. Cada detallito. Ahora. Porque, por ejemplo, vos vemos este de Metroid. Sí, sí. El chabón en algunas partes se dejaba lastimar porque cuando se lastimaba se pulsaba para atrás y avanzaba más que moviéndose. Claro. Eso está bueno, o sea, el chabón tiene que hacerse daño para avanzar. Claro, pero no importa porque es una frase que usa mucho en el evento de Games Do Quick, que es guardan frames. Claro. O sea, si tenés que, no sé, hacer una estupidez tremenda, pero esa estupidez tremenda es más rápido por un frame, el speedrunner lo va a hacer. Obviamente. Y lo va a hacer con gusto, porque va a guardar un frame. Qué limadez. Ahora, tengo una lista con récords mundiales de algunos juegos conocidos y las categorías. A ver. Para decirte. Primero, Super Mario 64. Sí. Categoría de 120 estrellas, que es el 100%. El récord es de 1 hora y 40 minutos. ¿Está? Sí. Ahora, categoría 0 estrellas, que sabe ser la más glitcheada de todas. Imagínate todo lo que se deben saltear y atravesar paredes y viajar por todo el juego sin juntar una estrella para ir a ningún lado. Que son 6 minutos y 44 segundos. ¡Qué limadez! Que ya mismo vamos a poner el speedrun de Mario 64 0 estrellas, porque me parece que va a servir de muy buen ejemplo para que el oyente se dé cuenta. Ya podemos ver que arranca el juego y rompe todo, atraviesa todas las paredes. La hace pija en 2 segundos. ¿Te das cuenta, no? Sí, sí. A ver, seguimos. Zelda Ocarina of Time. Sí. En general es un juego muy largo. El famoso juego de la historia. Al 100%, 4 horas y 15 minutos. Pasárselo any percent, que ya dijimos que es una categoría. Pásatelo y listo, no importa si usas glitch. Pásatelo de la forma que sea. 17 minutos. O sea, optimizado al palo, ¿no? Sí. Y después, Portal, que justamente lo estábamos viendo antes. Si te lo pasas sin atravesar paredes, son 11 minutos. Y si es glitcheando todo, son 8 minutos. Uf, Después, Super Meat Boy, conocido un juego de plataformas ultra difícil. Del amigo de la casa, Edmund McMullen. Exactamente, creador del gran Isaac. Sí, sí. Que todos queremos. Ah, el speedrun de Isaac. Uno diría, ¿cómo haces un speedrun de Isaac? Que es un juego aleatorio. ¿Cómo? Sí, no se puede, porque la idea es bloquear todo. No, pero llegar a mamá puede ser una categoría. Sí, llegar a mamá lo antes posible. Un speedrunner puede, en ese caso, en vez de conocer el juego, tiene que conocer los ítems y cómo los puede aprovechar de mejor manera. Sí, eso sí. ¿No? Eso podría ser un speedrun de Isaac. Y te puede durar o 4 minutos o 10 minutos, dependiendo de la suerte que tengas o la habilidad que tengas para aprovechar los ítems. Sí. Ah, estaba diciendo, Super Meat Boy en Any Percent son 17 minutos. Y el Dark Ending, que si jugaron Super Meat Boy, tenés todos los niveles comunes y todos los niveles del mundo oscuro. O sea, es el juego dos veces y la segunda vez es muchísimo más difícil. Que esos son 35 minutos. Ahora uno que yo, es un embole la verdad, pero bueno, a la gente le gusta. Pokémon Rojo Azul. ¿Cómo un embole a la gente le gusta? Ahora, el Any% sin glitch es 1 hora 49. Sí. Y la categoría Catch Em All se llama, por supuesto, atraparlos a todos. Sí. Que es 1 hora 57. Ahí nomás. Ahí nomás. Pegadito. Es que es lo mismo, porque ya pasaste el juego. ¿Tenés alguno que dure segundos? Mirá, tengo la del Antichamber. No sé si lo conocés al Antichamber. No. Dura 2 minutos. Ahí te lo paso. ¿Todo juego? Sí. ¿Lo estás viendo en Antichamber? Sí, muy LCD esto, muy... No, el juego está buenísimo, eh. Muy falopa. Bueno, ¿dónde me quedé? Ajá, terminamos con Pokémon Mirror's Edge, que es un juego que a mí me encanta, la verdad. Que es perfecto para un speedrun, ¿no? Sí, sí, sí. El Any% son de 29 minutos. Imagínate lo que tiene que hacer el tipo para... Ah, hay un truco que se usa en Mirror's Edge, por ejemplo. Que creas un doble salto haciendo... Vos saltas y en el vacío pegas una patada. Y creo que después aprieta control y después espacio otra vez. Y como que se crea un piso. Y puede hacer un doble salto. Qué fumado, por Dios. Mira las cosas que se pueden descubrir. Después, un clasicazo Super Mario Bros. Que todos sabemos que en Super Mario, en el segundo nivel, si vos te subís al techo, tenés la zona de warp para irte al último nivel casi. Claro. Ahora, la run con warp es de 5 minutos. Y sin usar warp, o sea, pasarse el juego entero, todos los niveles, son de 19 minutos. Mierda. Después, otro ejemplo de juego random, que es aleatorio, y como harías un speedrun, es Minecraft. ¿Qué tenés? Categoría Any% con una seed ya definida. Que una seed es un código que te genera el mundo, básicamente. Sí. Entonces puedes manejar ese código y hacer tu speedrun planeada de acuerdo a ese código. Sí, sí, sí. O empezando un mundo desde cero. Ahí está más complicado. Ahí juegas la más. Pero bueno, la categoría con seed, que es planeado, son 6 minutos y 37 segundos. Y la categoría con una seed aleatoria, es de 11 minutos. No está muy lejos. ¡Qué locura! Fue otro favorito de la gente, Donkey Kong 64. El Any% rompiendo todo el juego, son 26 minutos. Va, 27 redondeando. Y el 101%, cagate, son 5 horas y 37 minutos. ¿Cómo es 101%? 101%. O sea, 100% más 1%. Seguro, pero ¿qué quiere decir eso? No sé, es que a veces le ponían nombres raros. En Castlevania también había, por ejemplo, 110%. Pero era porque se llamaba así en el juego. Bueno, está bien, ponele que sí. Resident Evil 2, Leon, 48 minutos. Y Claire, que vos podías elegir el personaje y eran dos juegos diferentes. Sí. Claire es 52 minutos. Todo cerquita, ¿no? Y ahora el queridísimo Sonic en Any% son 11 minutos y juntando todas las esmeraldas son 22 minutos. El doble. Esos son todos los niveles bonus. Claro. Y juntando anillos, no te pueden hacer daño porque se perdés los anillos, no tenés el bonus. Se complica más. Igual se mantiene con un anillo solo, ¿no? Ponele. Sí, eso sí jugás en Hypercent, que es pasártelo y listo. Claro. Por eso la categoría de las esmeraldas se complica más. Después, ya que estamos, vamos a hacer una seguidilla de Sonic, que es Sonic 2 en 15 minutos. ¿Qué te hacía los pedos en el Sonic, boludo? Es algo hermoso. ¿Estás viendo el video? Tipo, cagarte en todo y correr y correr. ¡Ah, vaya! Y ves en el video que el tipo tiene puesto un marcapaso y tiene el pulso. El corredor. Sí. ¿Por qué eso? ¿Eh? ¿Por qué eso? Y porque era divertido, supongo. En el que este tipo logró el récord mundial de Mario. Ah, y si mira. Vos ves el video, tenía el pulso por 100 más o menos cuando lo estaba por terminar, el hijo de puta. Ya, tarde, no da más. Me cagaba de risa. Me pasa que escucho la cancioncita y canto noticias, virga. Ah, sí. No sé si a ver. Y el último es Sonic 3, Sonic and Knuckles. Sí. Que fueron 28 minutos. Este fue bastante largo. No tenía tanta oportunidad de romper todo. Y ese usaba el fuego a full, ¿no? ¿Él? El fuego, ¿te acuerdas que tenía como una pelota de fuego? Ah, sí. La verdad que no lo vi, pero me imagino que sí. Debe tener algún truquito con eso. Vamos a terminar nombrando de nuestros juegos favoritos, los speedruns. Una partida en humano, normal. Tengo el speedrun de Warcraft 3. Sí. Son 1 hora y 7 minutos. ¿Toda la historia del juego? Sí. La campaña del humano. Claro. Sola. Ahora, mirá, dice que se registró hace 3 meses nomás. ¡Epa! Por un tipo de Eslovaquia. ¿Anda? ¡Eslovaquia! ¡La madre! Para que sea Rusia. Y las otras, mirá, che, todas las otras campañas no tienen récords. ¡Ah! Está el récord del prólogo de 8 minutos. ¿Está diciendo que Bangu puede ser el primero en hacer un Capaz que sí. Bueno, y tenemos World of Warcraft, que es de nivel 1 a nivel 10, 18 minutos y 31 segundos, con la raza de no muerto, de nivel 1 a 100, 2 horas y 14 minutos. ¡Uy, qué animado! Y... de las otras no hay. ¿Qué es Heirlooms? ¿Cómo? ¿Qué es Heirlooms? Heirlooms. Heirlooms. ¿Sabes? No, ni idea, carajo. Hay una categoría que dice nivel 1 a 10 con Heirlooms. ¿Puede ser reliquias? Puede ser. A ver. Porque hay unos objetos que llaman reliquias, que son tipo armas super raras, ponerle armaduras, todas esas cosas, que suben de nivel con vos y te dan una bonificación más de nivel. Puede ser por eso. Entonces sí, de nivel 1 a 10 con esas reliquias son 3 minutos y 30 segundos. Ah, sí, pues le leas más rápido, los pedos. Bueno, esos fueron los de Warcraft. Sí. Ahora, vamos con Dark Souls. ¡Vamos! ¡El padre del podcast este! Any% 44 minutos, ese es Dark Souls 1. Y jugando y pasándose todos los bosses, 1 hora y 13 minutos. Mirá, casualmente el speedrun de todos los bosses se registró hace 4 días. ¿Dice con qué boss tardó más o algo así? No, a ver. puedo, tiene un link al video para que veas. Jugado en PC, lo subió un alemán que se llama Camul. Pero te da el link al video de Twitch y lo puedes ver. No, pero se pasó todos a la primera, seguro. Dale. Continúa. Dark Souls 2 en hipercent, 16 minutos y 20. Esto pasa porque lo lichean de tal manera el juego. Que eso lo voy a explicar porque me acuerdo del truco incluso. ¿Viste que hay unos binoculares en la ciudad al principio? Sí. Bueno, los speedrunners usan un parche viejo del juego. Vos rodabas, usabas los binoculares y soltabas. Sí. Y de repente por un tiempo de 10 segundos más o menos, el personaje de repente corría el doble de velocidad. Mira. Eso era el parche viejo que lo siguen usando para hacer los speedrun. Y bueno, vos te ibas a una parte donde había unos bichos que era muy fácil hacerles parry, que es un contraataque que los deja aturdidos. Sí. Entonces el tipo rodaba sobre el enemigo y había un píxel exacto donde atravesaba el enemigo y como que se estabilizaba. Entonces vos podías subir de altura, pero nunca bajabas. Como que siempre tenías el piso en los pies. No había gravedad. Claro. Entonces así subían el mapa entero por unas montañitas y se lo pasaban corriendo. Y llegaban al final del juego corriendo. Retro. Flotando. En 16 minutos y 20 segundos. Retrucho, el hijo de puta. Dark Souls 3, 36 minutos. Hace un mes se registró. Claro, yo de ese no puedo opinar porque no he jugado el 3 todavía, así que. Y todos los bosses en 1 hora y 10 minutos. Que la verdad que bastante bien. Sí. Chivo, los bosses del 3, al transformarse se vuelve más rápido, ¿no? ¿Cómo? Claro, ¿no tienen como transformaciones? Sí, pero no son tan ponele. ¿Tan rápidos? No son tan diferentes a lo que es la etapa, la primera etapa. No cambia mucho. Yo la verdad que me decepciona esa parte de Dark Souls 3. Yo me esperaba un poquito más de eso, de la segunda fase. No, porque en el Bloodborne, por ejemplo, se movían los pedos de golpe. Sí. Nada, pasa con algunos. Y bueno, con eso terminamos. ¿Qué te pareció toda la sección de Speedruns? ¿Sí? Terminó durando más de lo que creí, ¿eh? Pensé que no íbamos a... Pensé que era dado para media hora nomás y... Mira, lo que y estuvo interesante encima. Sí, yo lo que le pido al oyente ahora es que piense en cualquier juego. Pensá en tu juego favorito y buscá un speedrun y quédate viéndolo. Y ponete un poco a ver que se van a llevar una sorpresa muy grande. O por ahí no favorito, sino ese juego que solamente vos conocés. Sí. Por ejemplo, el de Rolo, que no juega nadie, boludo. ¿Qué conoces de ese jueguito de mierda? También para probar que hay un speedrun de todo, de lo que se te ocurra. De cualquier juego pedorro que vos te habrán comprado tus viejos porque no sabía nada de jueguito y. ¿Te compraba cualquier mierda como el Rolo? Sí. Hay un speedrun. Hay un enfermo por ahí. Hay un enfermo como vos. Bueno, ¿qué te pareció? Me gustó, me divertí, la pasé bien. Y aprendí cosas del speedrun, que no es solamente... Yo era parte de la gente que pensaba que el que jugaba speedrun arruinaba el juego. Sí. Pero de verdad, si te pones a pensar, es como que el chabón tiene que saberlo, o sea, tiene que conocerlo del todo para poder hacer speedrun. Sí, y tiene que jugarlo, imagínate las veces que se tienen que haber pasado el juego. Claro, hasta el hartazgo para poder hablar de todo. Y le siguen dando. Sí. Muy lindo. Yo sigo viendo el video este de chabón que juega Sonic 2. Viste que termina siendo un poquito enviciante verlos. Sí. Después muy bueno, me gustó, me encantó tu sección. Bueno, espero que a la gente le guste también. Que sí, no haya terminado siendo un embole. Si se fumaron el segundo episodio. Este lo pasan de taquito. Sí. Bueno. Me gustó como este crecimiento podcasteril que estamos teniendo. Con un poquito de contenido e información, ya. Sí. Por una vez. Bueno. Hay que saludar. Y la próxima tengo que laburar yo. ¡Oh! Sí. ¿Qué tocará? ¿Por qué pasado? ¿Por qué el ruido? ¿Qué pasará? Bueno, gente, esperamos que nos dejen un comentario, que algún likecito, que compartan el podcast para hacernos, ayudarnos a crecer un poquitín más, ¿no? Sí, sí, sí. Y que si les gustamos y quieren fotos provocadoras nuestras, pueden darle like a Encuentro en la Hoguera Podcast en Facebook o en donde Agus. ¿En dónde más se puede dejar like? A ver. Papá, ¿dónde se puede? En Yo Caja. Ahí habría que suscribirse, no dejar like. Claro, te suscribes a iBooks, pero puedes dar like también, ¿o no? No. Ah, sí, es verdad. ¿No puedes, boludo? ¿Me querés contradecir? Todos los días se aprende algo nuevo. Se aprende algo. ¡Ah! Pueden darle, suscribirse y darle un likecito en iBooks, también como Encuentro en la Hoguera. Sí, y estamos en YouTube como Encuentro en la Hoguera. Sí. Espero que os haya gustado el programita. Yo soy Bangu, me despido con la nariz súper tapada. Se está retapando. Bueno, yo me despido. Chau. Nos vemos, gente. Saluditos. Adiós.